amor y que gozar. Enamórate de mí, de mí, de mí, y verás que bien te va. En las cosas del amor no hay por qué desperdiciar. Hoy la juventud se va, se va, se va, y no vuelve ya jamás. Enamórate de mí, del amor y que gozar. Enamórate de mí, de mí, de mí, y verás que bien te va. Feliz. Enamórate de mí, ya no me hagas padecer. Enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer. Enamórate de mí, ya no me hagas padecer. Enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer. Enamórate de mí, de mí.